Pues va avanzando la tarde de esta segunda jornada del encuentro del libro anarquista y hemos estado recogiendo testimonios de las diferentes radios y más bien proyectos editoriales que se encuentran presentes, y por eso el lapsus linguae, porque ahora mismo no solamente vamos a hablar con gente que está ahora mismo involucrada en la distribución de material libertario en toda la península, sino también con compañeros de una radio, en concreto de una radio de Madrid, del barrio de Coslada, como es Radio Jabato. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la primera pregunta es casi obligada. Radio Jabato, ¿por qué? Bueno, ¿O qué es exactamente Radio Jabato? Y luego me gustaría que me explicarais el, no sé si tiene que ver con el personaje del cómic. Sí, el nombre tiene, vamos, el nombre vino, vamos a ver, Radio Jabato nació hace 27 años, en el año 84. Y bueno, pues los jóvenes que lo conformaban, pues sí, lo quisieron dar un poco en honor al cómic, al personaje del cómic. Jabato fue una sigla que entonces pues daba justo ese nombre, pues se llegó a poner algo que no puedo terminar de decir porque tampoco lo conozco, pero sí, jóvenes jóvenes asociados buscando alternativas al trabajo y al ocio, ¿no? Algo así. Atención, jóvenes asociados buscando alternativas al trabajo y al ocio, y esto es una cosa que surgió hace 24 años y que tiene una actualidad omnipresente, la búsqueda de más allá de las fronteras. Y claro, la radio es quizás una forma interesante de transmitir ideas, de unirse jóvenes y no tan jóvenes. Claro, la radio, aparte de ser esto una herramienta genial para transmitir ideas y para, es un espacio para todo aquel que quiera difundir algo que no entra dentro de los grandes medios de comunicación, y aparte de esto, aparte de ser una buena herramienta de difusión, también es una buena escuela para aquellos que quieren aprender a organizarse, porque Radio Jabato no es solo radio, que sí, que Radio Jabato es radio, pero también es una asociación que se presta a hacer muchos otros tipos de actividades. Entonces, por eso es una buena escuela para aprender a organizarse y a crear alternativas al ocio y a la cultura por nosotros mismos y nosotras mismas. Me comentabais que actualmente Radio Jabato emite únicamente a través de Internet, a la espera de realizarse una reestructuración y poder emitir en onda. La pregunta que nos hemos planteado muchas veces, ¿qué tiene la emisión en ondas que no tiene la emisión en Internet? Nosotros planteamos que Radio Onda Expansiva, por desgracia, solo emite a través de Internet. Nos falta algo. ¿Por qué creéis que es importante la emisión en ondas? La emisión por ondas, aparte de que bueno, es otro medio para hacer llegar, o sea, no todo el mundo tiene acceso en todos lados a Internet, entonces es otro medio para hacer llegar el mensaje y además es un símbolo y es algo a reivindicar, ¿no? Es un espacio que deberíamos tener, el pueblo debería tener un espacio dentro de las ondas, dentro del espectro de ondas. Actualmente con Internet se pretende ampliar pues la facilidad de escuchar los programas porque se podría la gente escuchar programas que ya hayan estado antes. La gente se puede suscribir incluso a programas aunque actualmente pues el formato decimos, podcast solo... el formato podcast, el formato de poder descargarse los diferentes programas, sí. etcétera, suscripciones, así. Y claro, ayer estábamos hablando con un compañero que está en Radio Bala en Barcelona y nos comentó un poco los problemas que están teniendo, cómo desde algunas instituciones están poniendo limitaciones o están poniendo trabas al desarrollo de las radios libres. Seguramente recordáis cómo es el caso de Radio Elo, que tuvieron una problemática. Me imagino que Radio Jabato es una radio libre, pero ¿os habéis planteado la posibilidad de solicitar una licencia para evitar una denuncia, o pensáis que quizás es mejor funcionar de forma libre evitando legalizarse? No lo sé. Hombre, Radio Jabato ha tenido problemas a veces, pues como todas las radios libres, con el tema de la emisión por ondas, porque también en años anteriores ya ha estado emitiendo por ondas. Sí, y también desde la URCM, o sea, como Radio Jabato pertenece también a la URCM, pues también se ha estado luchando en años anteriores también, un poco, pues muchas veces por las problemáticas que hemos tenido, pero no sé. Dale. Actualmente, pues hace poco tuvimos más problemas por el tema de que estaba aquí el aeropuerto muy cercano y querían poner como trabas a ese tema por la distancia del aeropuerto y que por si podía perjudicar a... Sí, os entiendo perfectamente. ¿Qué hay que hacer para tener un programa en Radio Jabato? ¿Cómo funcionáis? Bueno, lo mejor, lo ideal es que pues te pases por una de las asambleas que se hacen todos los miércoles en nuestro local de la calle Isleta, en Coslada, pero también te puedes poner en contacto con nosotros por email y bueno, pues nos mandas un poco la idea que tienes. Y bueno, Radio Jabato siempre aboga porque todo aquel que quiera hacer un programa, pues quiera un poco conocer cómo funciona Radio Jabato y quiera implicarse también en todo el funcionamiento. Entonces, nosotros siempre nos gusta pues eso, tener un primer contacto con esa persona y un poco hablarle sobre qué es el proyecto realmente de Radio Jabato, ¿no? Y luego pues eso, que nos cuenten sus ideas y ponernos de acuerdo. Es decir, que no solamente el proyecto se basa en que no solamente haya personas que hagan programas, sino que se impliquen en la gestión, el mantenimiento de la radio. Claro, efectivamente. Me imagino que, claro, un proyecto de radio así requiere ciertos aportes económicos. No sé cómo os planteáis esta cuestión. Pues Radio Jabato se autogestiona, bueno, en la fiesta de Coslada, o sea, el mayor ingreso siempre es en la fiesta de Coslada, pues se hace un evento, se pone una carpa y ahí solemos sacar bastante dinero para sobrevivir todo el año. Últimamente la cosa ha ido bastante a peor, entonces, o sea, bueno, y aparte también hemos hecho muchos otros eventos, pues carnavales y mucho, pues depende, de cada año surge una cosa nueva. Actualmente pues se organizan eventos esporádicos cada varias semanas, pues por lo menos para mantener el ritmo de la gente con que vea el asociacionismo como algo más divertido de lo que parece para mucha gente que es muy separado, que no saben lo que se pueden encontrar allí. Y es mucho más sencillo, más divertido. Es decir, como el propio nombre de la radio, una alternativa al ocio y a las formas de juntarse que normalmente, digamos, son están en boga y al uso. Pues muchas gracias, compañeros. Es un placer que hayáis. Siempre es un placer conocer a gente que está en proyectos de radio similares o que por lo menos participa de cierta afinidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y no dudéis en presentaros allí un miércoles en la calle Isleta, en Coslada, en la estación de San Fernando. Muy bien. Un saludo a todos y todas. Salud.